Hola a todas, os vamos a comentar del taller Amar en tiempos hipster, aunque haya tenido poco de hipster y menos de amar a los San Valentín. Hemos hecho énfasis en los puntos oscuros de los amores hipsters, sacando a la luz narcisismos, heterosexuales y normativos, pero no solo, también ha hablado de las grandes perjudicadas de la revolución sexual. Por otra parte, hemos tratado de explicar cómo la contracultura amorosa puede convertir en mercancía y es vaciada de contenido político hasta el punto de ser reaccionaria. El taller ha sido una investigación colectiva en la que se ha experimentado, puesto en común y dialogado sobre las diferentes vertientes de la sexualidad y lo amoroso. Tomando prestadas las palabras de una de las talleristas, no es un taller de hablar, es un taller de hacer, de producir conocimiento y materiales. En este sentido, Amar en tiempos hipster ha constado de 3 sesiones intensivas de 3 fines de semana, con presentaciones, invitadas y actividades, además de almuerzos, cafés y cañas post-taller. Algunas de las actividades del taller han sido elaboración de memes feministas, escritura de constituciones amorosas y elaboración de fanzines y una capilla sixtina de la contracultura. Se ha trabajado con diversos tipos de producciones culturales, como cine, series de televisión, revistas y textos. Ah, y también hemos visto porno. Y como es un taller de hacer, ahora os vamos a contar lo que estamos haciendo. Hola, soy Marta G. Franco, teclista, según me suele llamar Jairon. Lo mío es muy sencillo. Estábamos pensando en las representaciones culturales del amor y a mí que me gusta la música, me di cuenta de que normalmente las letras de amor son una mierda y los videoclips que cuentan esta música pues tampoco suelen molar mucho en sus representaciones. Entonces mi proyecto tiene dos patas. Por un lado estoy buscando en vídeos musicales algunas representaciones de relaciones de amor o de cualquier tipo de relaciones sexoafectivas que puedan salirse un poco de la normativa heteropatriarcal que suele primar en este tipo de espacios. Para eso estoy viendo un montón de vídeos de Pitchfork, que es la biblia de la música hipster, lo cual quiere decir que estoy viendo un montón de cosas bastante iguales, pero sí que estoy encontrando cosas curiosas y chulas. Eso se colgará en el blog más adelante. La otra pata del proyecto es ver letras de música exclusivamente de grupos de España que canten en español, por aquello de que nos es más fácil enterarnos de lo que están diciendo, por mucho que podamos entender otros idiomas. Y de eso también es bastante complicado encontrar letras que no sean de amor romántico, que no sean historias de estas de me han dejado o me muero, o que no supediten toda la existencia a lo que piensa una pareja monógama, heteropatriarcal y todo eso de nuevo. Entonces, a lo largo de este programa, sí, entre presentación y presentación, voy a ir poniendo algunas canciones. Y la primera se llama Novias y es de Lorena Álvarez y su banda municipal. Piensas en mí, me da igual que las beses a todas, que tú solo me quieres a mí. Y si no fuera así, pues también me daría igual, porque si no me quisieras, ¿para qué me vaya a enfadar? Me dan igual tus amantes, amiguitas o acompañantes. Si quieres, vete con ellas. Volverás junto a mí. Y si no fuera así, pues también me daría igual, porque si no me quisieras, ¿para qué me vaya a enfadar? Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Sí, queridas, los hipsters también lloran, también lloramos. Tenemos nuestro corazoncito, corazón mineral algunas veces, pero corazón al fin y al cabo. ¿O no pretenderás acaso negar que a veces, cuando te miras en el espejo, no descubres a tu Pablo Antonio, a tu María Victoria o a tu Pablo Victoria mirándote a los ojos? Porque nos guste o no, la revancha, el despecho, el drama son algunos de los ingredientes que se ponen en juego al narrarnos. A su modo, cada cual vive su propio culebrón. vida eres tú. ¿Cómo son los melodramas hipster? ¿Qué nos subleva en el amor hoy en día? ¿Cómo sacamos los pies del tiesto? ¿Por qué hacemos aquello que nos habíamos jurado no volver a hacer? ¿Cuáles son las formas que adquiere el despecho en la era del amor posromántico? Estas preguntas y otras devienen en una invitación a remover y exponer sin pudor al personaje melodramático, cursi y pastel que llevamos dentro. Pero a nosotras lo que nos gusta es la radio, y por eso hemos decidido hacer un radioteatro. Así que aireen a sus galanes y a sus damitas, y ábranse de orejas. Elegimos hacer una radionovela para enredarnos con la capacidad de evocación de los sonidos, de las palabras, de lo que se dice y de lo que se sugiere. Porque podemos cerrar los ojos y durante un rato no hacer nada más que escuchar. O aprovechar para fregar los platos, navegar por internet, mandar un tuit, que para eso somos hipsters, que sabemos hacer muchas cosas a la vez. Bueno, eso lo aprendimos en realidad de las mujeres. Mi vida eres tú. Y solamente tú. Los hipsters también lloran es un proyecto de radionovela de Laura Cortés y Mafe Moscoso. Mi vida eres tú, tan solamente tú. Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. Hola a todas y bueno, me llamo Susana Moliner. Y he aterrizado en este seminario Sipsohister con un proyecto que se llama Afrohister o Amar en tiempos de les indépendances, que es una canción que me encanta, que es de los años 60 de la banda Granca y African Jazz, de un grupo congolés, que podemos pasar para escucharla y os cuento un poquito más de qué va todo esto del Afrohister. Indépendance, cha cha, tous oubliés. Grupo que nace tras las independencias en el Congo. En una parte de la frase dice: viva la independencia que hemos conseguido. Y bueno, entonces trata sobre ese momento de renacimiento, o sea, de empoderamiento del pueblo africano en países que recién se independizaban de las colonias francesas, belgas o inglesas. Y entonces esa sensación de independencia, cha-cha, o sea, pues bueno, para contar un poco por qué he elegido este tema, pues aterrizo aquí en Madrid en enero, después de haber estado 3 años y medio rulando por el África profunda, entre ellos, entre Senegal, entre Dakar y Bamako. Entonces me parecía evidente que tenía que recuperar ese personaje, esa generación de los años 60, de las independencias en África, y que eran la gente, los más modernos, los más elegantes, y era una juventud africana que tenía todo el futuro por delante, toda esa promesa de independencia, y donde el ser moderno era un empoderamiento político, una reafirmación de la individualización, y de una manera de decir: aquí existimos, y no solamente somos uno más dentro de una comunidad. Toda esta reflexión que yo llevo desde hace un tiempo con ello en la cabeza enlaza con una de las cañas maravillosas que hacemos. Y Silvia Nanclares, intrépida ella, me dice que hip, de hipster, viene de una palabra en Wolof que significa abrir los ojos o mirar más allá, hacia adelante, ¿no? Y me parecía tan bonito, o sea, que una de los posibles de lo que se podía entender por hipster. Entonces me parecía muy interesante enlazar ese posible origen de la palabra hipster con toda una manera diferente de pensar la modernidad y pensar las relaciones intersubjetivas en África. Entonces, para terminar, porque me enrollo mucho, el proyecto va a tratar de recoger toda una serie de representaciones culturales a través de la música, los vídeos, las fotos sobre todo de Seydou Keita y Malik Sidibe, fotógrafos de los años 60, y que pues intenta recuperar toda una atmósfera de liberación, donde la mujer también se empodera y hay una sensación de todo puede ser un posible, puede haber otro tipo de modernidad donde la solidaridad y la individualización pueda de manera más creativa relacionarse. Y entonces, pues nada, todo será dentro de un blog y nada, os animo a visitarlo. Gracias. Vamos a por la segunda canción, Buscando letras de amor que molen. Y es una canción de enamorarse, porque aquí nadie está diciendo que enamorarse esté mal o esté prohibido, pero en unos términos, pues digamos, sanotes. Flotando en el espacio y me emocioné. Y una mañana una pareja casándose en la plaza y me emocioné. ¿Qué era aquello que se removía, que tenía la culpa de lo que sentía, que me hizo pensar nada daba igual? Como me gusta volver de vez en cuando al momento aquel, sentado bajo el sol del mes de junio, sintiéndome tan bien. No estoy solo en el universo, me lo creo y miro al firmamento. Quizá no sea verdad, pero así nos está mal. De momento te digo que quiero estar siempre contigo y te diré mañana que nos queda toda la semana. De momento te digo contigo y te diré mañana que nos queda toda la semana. Ahora escuchamos la voz de David Vila, una de las participantes dentro del taller Sexo Hipster, y nos va a contar su proyecto. Y llevamos a medias un proyecto con Isabel Cebrián, con Irene Bailo y Marta Cambronero, que se llama Crisis, Dinero y Familia, con un subtítulo que es Esto sí es amar en tiempos revueltos. Y el proyecto tiene tres premisas, sobre todo. Una era la incomodidad que sentíamos con los imaginarios afectivos hipsters, en los que veíamos que estaban muy, muy eludidas y muy abstraídas, como las condiciones sociales en que era posible realizar esos imaginarios afectivos, que ese making of nunca aparecía. Eso se unía a la segunda premisa, que era que el desarrollo de esos imaginarios afectivos y de los propios era especialmente difícil en el sur de Europa, donde no ha existido nunca dispositivos de previsión social que permitieran realizar las aspiraciones afectivas, familiares, un poco a la manera que se quisiera. Y porque luego, además, como la tercera premisa era que la crisis había impactado muy fuerte sobre todo esto, ¿no? Y entonces planteábamos una hipótesis de investigación que era que, si bien en las últimas décadas se había iniciado un proceso de transformaciones familiares y de regímenes afectivos, pues en la línea un poco de pluralización, de democratización, y que en cierta medida respondían con todas estas dificultades, pero un poco más a los deseos de la gente que las llevaba a cabo, en el contexto sobre todo de las políticas de desposesión, de gestión de la crisis a partir de 2010, estos procesos, muchos de estos, se habían interrumpido, ¿no? Y queríamos tratar esto que no está en absoluto presente en los imaginarios hipster, ¿no? Entonces, en lo que consistía la investigación era, desde luego, en registrar estos de retransformación o de reacción, si se puede decir así. Eso se iba a hacer, sobre todo pretendíamos hacerlo a través de un blog, que parece un formato adecuado, en el que pudiéramos seleccionar referentes culturales, productos culturales que expresaran estas transformaciones, o sea, que estuvieran muy ligadas al presente y a esta coyuntura, y que a poder ser en una estética de nuestra generación, etcétera, pudiera expresar todo esto. Y luego de poder, nos gustaría centrarnos en algunos grupos poblacionales que, especialmente como eso, ligados a nuestro entorno y a nuestras generaciones, vivían esto de manera más clara. Pues la gente que tenía relaciones y marchaba del lugar y cómo las mantenía o no, cómo negociaban eso, personas que jóvenes que se habían emancipado y volvían a sus familias de origen, un poco este tipo de fenómenos. Eso era lo que nos apetecía trabajar. Mi nombre es María y el proyecto es Amor Redistribuido. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ver desde dónde podemos observar el concepto del amor entendido como relaciones, vínculos y afectos. La investigación va a navegar entre diferentes disciplinas que se van a enganchar a modo de intersección de conjuntos, formando una red interconectada. Vamos a sacar la lupa y vamos a observar a la sociología, la filosofía, la historia, la psicología, la política, la física y hasta la espiritualidad. Detectamos la analogía así entre la realidad objetiva, social y subjetiva personal, y sabemos que la solución pasa por rascar y oxigenar nuestra esfera relacional. Es entonces cuando detectamos la necesidad de que partimos de una necesidad de revisar qué está ocurriendo con nuestras formas de amar y por qué en principio parece que esas formas ya no nos sirven. Condimentamos con una pizca de fisgoneo y comienzan a elevarse aromas de moderneces y vapores disfrazados de contracultura. Una contracultura entrecomillada cuando observamos a un hipster en el barrio más moderno de prácticamente cualquier capital. Nuestro encargo es advertir de qué forma los tentáculos de la doctrina intentan apropiarse de esos pasadizos y andamios donde se configuran nuestras subjetividades, succionando las diferentes expresiones culturales y poniéndolas de moda para normativizarlas con sutiles diferencias de trasfondo. Se capitalizan así las fórmulas donde está el caudal creativo, se copta ese espacio vivo, se politiza lo que ha nacido con una intención repolitizadora. Es entonces cuando lo hipster deja de ser alternativa y se intoxica para ser de nuevo llevado al nudo central socializador. Lo interesante no es tanto ver qué tipo de sociedad genera individuos con un tipo de prácticas, sino darle la vuelta al reloj de arena y comenzar a contar. Ver qué tipo de actitudes, refiriéndonos a formas de relación entre los sujetos, generarían una sociedad u otras al ponerlas en uso. Así que all you need is love. La siguiente canción de Letra Molona es de un grupo que se llama Pelea. Y es una canción simplemente sobre estar bien con una misma, sin más. Parece mentira, pero hay muy pocas canciones con un tema tan sencillo. ¡Oh, qué felicidad! Quiero que alguien me peine sin amor. Esto es sexo punk contra sexo hipster. Sexo vacío contra amor libre. Negro contra blanco. Sangre y nieve. Porno y bajón. Cuerdas y guantes. Ketchup y charol. Quizás, si pruebas a pensar en no tener que querer, puedes follar con tíos, tías con las que no saldrías. Vale, el amor es un derecho, pero ¿también es una obligación? Tantos tíos eligen esto, no caer en él. Nos han enmarañado tanto las cosas que no podemos follar frío. ¿Habría que probar con vampiras? Esto es, a lo hipster, chuparse la sangre para ser bebida, ser alimento, carnaza y querer más solo para saciar el apetito. Quizás yo, que siempre peco de exceso, puedo salvarme por aquí. Quizás puedo leerme al revés, como todos lo hacen. Porque cuando digo te odio, todas, todos entienden, te quiero. Te quiero means I hate you. Relatos en formato fanzine. Gritos que son imágenes. Suciedad, arte y ensayo. Autoficciones hechas de carne fresca. Un colmillo aprieta el labio de una y el reflejo de un ojo azulado brilla ultravioleta en la otra. Y una barba muy cerrada comienza a poblar la barbilla de la tercera. Como si la música, que hasta ahora no había oído, se acelerara y gorjeara, y ese ruido no humano me hubiera hipnotizado, convencida y arrogante, me levanto la falda. Yo también traigo una copa. Abro las piernas, mezo los labios y con los dedos las traigo de un tirón. Limpia por fuera y muy negra por dentro. Algarabía, gruñidos y aullidos de lobas. Pues esto es Leonor debe morir, que es un proyecto de escritura teatral basado en la autoficción y basado en el papel que los sofás han tenido y tienen en nuestra vida amorosa. Sofá. Sentada en el lado derecho está Leonor. ¿Saldrá la sangre de la tapicería? Esa fue la primera pregunta que me vino a la cabeza después de que le encendiera la radio y sonara aquella canción. ¿Cómo se llama esa canción? Es una gran canción. Para un gran momento. La puta gran canción de todos los grandes momentos. La puta gran canción de todos los grandes momentos para todas las putas generaciones de mujeres metidas en los coches de los novios de sus amigas desde los años 90. En los años 90 yo tenía como 10 años. Bueno, no. Tenía 9 porque yo nací a finales de año y claro, siempre era la pequeña de la clase. Cada vez que me pasaba algo, esta niña no oye. Esta niña está hablando sola. Esta niña necesita un psicólogo. Cada vez que me pasaba algo, mi madre decía, claro, es que en realidad es casi un año más pequeña. Pobre. De mí, no de mi madre. Era verdad que hablaba sola, y a veces con los radiadores. El caso es que en los 90, mientras escribía, componía y grababa esa gran canción, yo estaba haciendo la comunión y pintando con Ceras Manley y hablando con los radiadores. Sola. Todas hemos estado en ese coche, en el coche del novio de nuestra amiga. Has cenado con él, como 2 semanas después. Bueno, 2 semanas no, como 10 días después. Está bien, 10 días no, tal vez 1 semana. Has quedado con él porque se siente mal y al fin y al cabo no quiere perderte a ti también. Tú tampoco quieres perderle a él. Has cenado una pizza vegetal con extra de queso de cabra y has resistido la tentación de pedir postre mientras él se explayaba durante 42 minutos exactos acerca de la zorra de tu amiga. Lo sabes porque mientras cortabas la pizza, muy seria, cada vez que levantabas la vista por encima de su hombro, Veías el reloj digital de la cámara congeladora del restaurante. Los números rojos luminosos iban sucediéndose, como en una cuenta atrás, hacia ninguna parte. Tú tampoco quieres perderle a él. Y mientras escuchabas, has pensado que deberías detenerle, decirle, tú piensas que es una zorra porque yo no la quieres. Pero yo sí la quiero y no tengo por qué escuchar todo eso. Pero no lo haces, le miras como embelesada, masticando pizza, le ves como enmarcado por la luz roja de los números digitales de la cámara congeladora, y piensas que tú tampoco quieres perderle a él. Después dejas que te lleve a casa, es un auténtico caballero. Y quizá por eso, aunque nunca hayas llegado a reconocértelo a ti misma, siempre te ha puesto tanto, al menos mientras estaba con tu... Para el motor y hace rato que ha dejado de despotricar contra la zorra de tu amiga. Y entonces... Es cuando él enciende la radio y te empieza a doler la tripa y recuerdas, joder, hoy es día 30, hoy me tenía que haber bajado. Él mueve, manipula la radio y entonces empieza a sonar esa dichosa canción. ¿Pero cómo se llama la canción? Joder, me está bajando, él no deja de mirarte, me está bajando la regla. Él aparta la mano de la radio, pero no vuelve a apoyarla en el volante. Por el rabillo del ojo, mientras le ves acercarse, miras insistentemente el tejido que cubre los asientos, gris perla. ¿Saldrá la sangre de la tapicería? No importa que nunca te lo hayas reconocido a ti misma, el autoengaño no existe. Es una utopía producto de la sobredosis de ficción. Yo había sabido todo ese tiempo que el novio de mi amiga me ponía. Y en aquel momento, mientras él acercaba su boca a la mía, me di cuenta de que ya no. Leí cada pelo, cada poro de su asquerosa y enorme cabeza mientras se acercaba hacia mí. Y supe, tan seguro como el color gris perla de la tapicería, que en realidad sí quería perderle. Ahora sí. No tenía sentido sentirse culpable o pensar en lo muy zorra que había sido quedando con él solo 5 días después de que mi amiga y él lo dejaran. El destino me había castigado y él, sencillamente, ya no me ponía. El mundo desapareció detrás de su enorme cabeza y supe que la tapicería había empezado a llenarse de sangre. No creo que la siguiente canción sea la que buscaba la protagonista de la historia anterior, porque es una canción que va de amor a nuestros amigos, amigas que nos sostienen. Es de Bananas y se llama Gracias por girar. Yo soy Susana Serrano, una de las personas que está participando aquí en el taller de Sexo Hipster, y os voy a presentar mi proyecto de investigación, que se llama Un guiño inauténtico. Como parte de este taller, pues mi proyecto lo encontráis en un blog que he creado, que lo encontráis con la dirección Narrativas Hipster, que en realidad puse ese nombre en el dominio porque no podía poner la ñ. Y bueno, es un poco una iniciativa por buscar nuevas narrativas, como otras compañeras están haciendo también, en torno a todo esto que estamos tratando en el taller del amor postromántico. Y también, aparte de buscar nuevas narrativas, analizarlas y dar un poco algunos puntos de vista o algunas pistas que voy encontrando, pues también lo estoy combinando con publicando algunos pequeños relatos que tengo yo escritos o que voy escribiendo, que creo que un poco van en relación con lo que estamos tratando ahí en el taller. Que, por cierto, echo mucho de menos a mis compañeras el fin de semana. Que eso, que es un poco esa poniéndose en marcha el blog, que no sé hasta dónde nos llevará, que un poco la investigación es colectiva, que es un poco mi granito de arena a esta investigación y que bueno, que espero que os guste y que me comentéis si alguna cosa os parece interesante o lo que queráis. Vamos a poner una canción de Joe Crepúsculo, por aquello de no olvidar la temática hipster y seguir poniendo cosas que aparecen en el arroz deluxe, ese tipo de referentes, y se llama Amor de Fuego. Yo no me quiero acostumbrar a pensar en ti antes de irme a dormir y que me hagas girar como la máquina de kebabs. Es el fuego que hay dentro de ti, me llega a quemar alguna vez. Ah, eso está por ver. Tú interpretas tu canción de ceniza y fuego y tierra del volcán. Y tu humo negro me hace respirar igual. Mi proyecto, o intento de proyecto, se llama Amor y Abismo y como subtítulo, posmodernidad o supervivencia. Y es una especie de acercamiento a la reinterpretación de las relaciones afectivas en el marco de valores y de cultura actuales, marcado en los hipster como fuente de influencia. Dentro de esto el núcleo sería cuáles son las pautas de las relaciones afectivo-sexuales en la actualidad, especialmente en la juventud, y bueno, también intentar entender el amor romántico frente al nuevo paradigma del amor hipster, las formas de amar actuales en nuestro tiempo y en nuestra edad. También dentro de esto, intentar aproximarnos al conflicto que puede surgir, el conflicto generacional de los valores que recogemos de nuestros referentes afectivos más cercanos, como puede ser la familia tradicional, que viene de nuestros padres, nuestros abuelos, la gente que tenemos a nuestro alrededor, y cómo intentaríamos entender el proyecto de futuro en pareja y sobre todo intentar saber si puede ser posible en la actualidad. Y bueno, el porqué de este proyecto pues sería porque bueno, el amor al final es un tema recurrente y conflictivo que siempre está de moda y actualidad y porque no sabemos vivir sin amor o al menos sin pensar en su ausencia, incluso si no lo tenemos hasta podemos inventarlo. ¿Y cómo voy a intentar hacerlo? Pues a través de contextualizar las posibles influencias que condicionan los comportamientos afectivos en los jóvenes o en los hipsters, si queremos llamarlos así, que pueden ser desde teóricos, filosóficos, culturales, literarios, musicales, artísticos en general. Y bueno, prestar atención especial al referente familiar como primera institución educadora, también a los valores que desde esta pues se nos intentan inculcar y cómo adaptamos estos valores a nuestra vida futura. La forma de entender esto, aparte de intentar estudiar todas estas fuentes, sería entrevistar a jóvenes, quizá entre una edad como los 20, 35 años, y que expliquen un poco sus percepciones, valores, influencias y aspiraciones sobre el amor y el sexo, así como contextualizar sus experiencias. Y bueno, con esto pues quiero que escuchéis un corte de una entrevista de este proyecto, que es una chica de 21 años. Por lo menos en mi caso, en mi experiencia personal, yo he tenido un modelo familiar en mi casa muy familiar y muy feliz. O sea, yo he sido muy feliz en mi casa. Y yo siempre he querido tener lo que tienen mis padres. Me ha parecido que es un modelo fantástico de vida. O sea, tener tu vida, tus hijos, disfrutar de eso, que comer con tus hijos y irte de vacaciones con ellos es algo fantástico y no lo pequeño, ¿no? Yo siempre he pensado que madurar es lo que es importante en la vida. Y creo que ese es nuestro problema, que nos pasa, es un poco el síndrome de Peter Pan, ¿no? Es no querer, no ver esas cosas. Entonces, ¿cómo ese conflicto que existe? Porque yo realmente quiero eso, pero por otro lado no lo encuentro. Entonces ahí es donde entra mi problema, mis dudas de ¿por qué coño, si yo es lo que quiero y tengo claro en la cabeza de que yo en mi vida quiero esto, por qué luego me voy a fijar en gente con la que sé perfectamente que eso no va a suceder? Ahora escuchamos Si no te gusta el ritmo, de Las Chinchetas, que es una versión de una canción que cantaba Elvis. Y bueno, ya veis la letra, en plan de, bueno, pues si no funciona lo dejamos y ya, sin más. Si no te gusta el ritmo, si no te gusta el rock, pues al baile tú creo que sí, pues dime la razón, no me quieres, no me importa a mí. Si no te gusta el cine, si no te gusto ya, será mejor decir adiós a ese amor fugaz. Fragmento de texto de Materia Oscura. Las paradojas del porno. Necesito masturbarme. Como siempre, me pongo delante del ordenador y me pajeo con lo que tengo más a mano. RedTubes, FreePorns, MegaPorns, PornoTubes... Va, no investigo demasiado. Elijo bastante random. Solo intento evitar vídeos con caca, animales o violencia extrema. Tampoco me va el porno gay ni el BDSM. Abro una web porno... Una felación. El hombre sujeta con una mano la cabeza de la mujer y con la otra le aprieta el cuello. Tiene las venas tensas. Parece que se ahoga y tiene arcadas. Pero él le incrusta más y más la polla en la garganta. Me aburro y clico en otro vídeo. Una mujer se la chupa a un hombre mientras otro se la folla a cuatro patas y le dice: I know you little slut, like my huge cock ramming up your tight ass. Parece que esto se anima. El de la mamada saca la polla de su boca y le eyacula en la cara, llenándole los ojos de semen. Lo que veo me excita, pero no sé si me gusta. ¿Qué más da? Me estoy haciendo una paja, no quiero pensar, lo que quiero es correrme. Ay, noto un alivio extraño, como cuando tienes un grano repleto de pus que te duele y que te explota, pero un rato después sigue persistiendo cierto escozor. Y no, no quiero jugar al póker online ni conocer zorras maduras cerca de mi casa. Gracias. Cierro los pop-ups que invaden la pantalla de mi ordenador. Pero entonces, ¿por qué me palpita la entrepierna? ¿La pornografía controla y educa mis deseos o me ofrece lo que en el fondo quiero? Estoy en contra de los discursos machistas, pero me excito con una doble penetración a una rubia de silicona. ¿Peco de cinismo? A lo mejor soy gilipollas. ¿Seríamos capaces de ponernos con otras pornografías radicalmente diferentes? ¿Imágenes más estimulantes para nuestra maquinaria crítica y nuestra imaginación que exciten nuestra mirada y nuestra mente? ¿Pero existe eso? Es absurdo pensar que puedo echar de menos caricias que no me hicieron, besos que no nos dimos y palabras de amor que nunca me dedicaron. Pero es así, amado desconocido. Te añoro aunque nunca te conocí, pero siento que me faltas. Hay un hueco vacío en mí, como si fuera una caja de lápices a la que le falta el color rojo. Aunque nunca tuve el rojo, no existía en mi registro, descubro que no puedo representar el mundo tal y como es, porque me faltas. Nunca te veré, ni te besaré, ni te follaré, y aún así, quiero saber cómo sería pintar contigo, mi querido color rojo. Con todo mi amor, adorado desconocido mío, me despido para siempre. Firmado, Esther. Hola. Yo soy Esther García Orquijo, y mi proyecto para el taller de sexo hipster consiste en escribir cartas de amor a desconocidos y enviárselas. Y bueno, esperar su reacción. Y ese... Utilizo las cartas de amor para el taller de sexo hipster intentando encontrar lo que es el origen del amor, ¿no? El amor romántico, volver a recuperar ese amor sin compromiso, sin sexo, sin nada que lo contamine y solo sea amor. Lo que pasa es que esto es un poquito... se contradice a sí mismo. Y en parte es lo que me gusta de mi proyecto, ¿no? Que es totalmente hipster en ese sentido. Porque al escribir cartas de amor hago un ejercicio de hedonismo fulconiano en el que lo único que quiero es verme a mí misma representada en... esas cartas, y no me interesa esa persona, porque realmente no es amor, no les conozco y no les idealizo en absoluto. Entonces es mi acción para este taller. Ya está, nada más. Oh, mon amour. Oh, mi amor. Tu es la barre, moi l'île. Eres la ola, yo la isla desnuda. L'amour physique est sans issue. Comme la barre irresolue. Como la ola inacabada. Je vais et je viens. Entre voy, terrain. Voy y vengo entre tus caderas. Je vais et je viens. Voy y vengo entre tus caderas y entre me detengo. Entre terrain. No, maintenant no, bien. Ahora ven. Tu vas et tu viens. Vas y vienes. Entre mes reins. Entre mis caderas. Tu vas et tu viens. Vienes y vas. Entre mes reins. Entre mis caderas. Et je te rejoins. A tu encuentro. Je t'aime. Oh, te quiero. Oui, je t'aime. Te quiero. Oh, sí, te quiero. Una de las maneras de comunicación en las relaciones amorosas o desamorosas es la forma epistolar. Este formato ha evolucionado del papel a los emails, publicaciones en redes sociales, SMS y WhatsApps, mensajes inmediatos y comunicación voraz. si con todo esto jugáramos a realizar un cadáver exquisito, ¿qué surgiría? Para la realización de este proyecto de cadáver utilizaremos como soporte un blog que se llamará Amugamu, con una estructura similar a las cajitas de WhatsApp. Este blog será público y los usuarios podrán escribir posts espontáneos, originales o utilizar textos, imágenes, canciones que se pondrán en un banco común. Crearemos dibujos, emoticonos, postales de amor, cualquier cosa. Estáis todos invitados a participar. Si conocieras el amor que Dios te tiene, lo que Él te quiere regalar. Este es el proyecto Santa Teo, patrona de los hipster, de Mafe Moscoso. Damita y caballero, si usted desea agradecer o al contrario pedir, pero de a de veras, tiene que dirigirse a las entidades correctas. Si busca marido, por ejemplo, ha de orar a San Antonio, preferiblemente boca abajo, no usted, sino el santo. Si ha logrado alejar a esos espíritus inmundos, póngale una vela a San Miguel Arcángel. Si lo que sueña es que su pareja regrese a sus brazos, Santa Marta es la precisa. Si anhela una niñita, San Gabriel, primo del Arcángel. Y Santa Rita de Casía es útil para los amores imposibles. Ahora bien, si usted está leyendo este texto, es probable que sea una hipster. Aunque no lo sepa o reniegue de ello. Sea lo que sea, no se preocupe. Ahora sus peticiones y ruegos sexuales, non-mainstream, también cuentan con una deidad. Santa Teo, patrona de los hipster. No dude en enviar sus sexvotos o comunicarse con la santa. Que no le tiemble el pulso y búsquela en Twitter. Se le aparecerá. Pero, ¿qué es un sexvoto? El sexvoto o retablito es la constancia agradecida de un favor sexual. Generalmente consta de una sencilla pintura realizada, principalmente por el favorecido o familiares, y en ella se relata lo acontecido en aquel momento milagroso, o bien se ilustra la escena de lo ocurrido o lo que se desea. Si usted no se anima a enviar a Santa Teófila su dibujo, también puede escribir la solicitud y el agradecimiento. Que el amor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Yo ya no le hago a la coca, tampoco a la mari. Parece ser que vamos terminando este podcast. Vamos a poner una canción más en homenaje a Donna Haraway, que reivindica un poco el amor con animales, normalmente perros. Pues esta es de los urogallos y se llama Como un tigre. Esto es follar.